En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, cita con la historia, cita con Don Pío Moa un domingo más en esta etapa, en estos programas que vamos a dedicar, digamos la semana pasada, nos quedan 3-4 programas para hablar del franquismo y antifranquismo. Y en esta ocasión vamos a hablar de a quién y a quiénes derrotó el franquismo. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer tener aquí como todos los domingos fiel vamos a otra su vez. Cita. Vamos allá. Bueno, yo si te parece voy a leer el manifiesto que de vez en cuando usted lee y esta sí. vez me voy a hacer eco de ello porque es importante que nuestros oyentes se conciencien para que nos ayuden a seguir con este programa que eso, tanto eso. Éxito está cosechando, pero se trata de seguirlo manteniendo puesto que no dependemos de financiación externa. Exactamente. ¿No? Y qué mejor que decir que un buen conocimiento del pasado permite una buena orientación para el presente y el futuro. No es que el conocimiento del pasado garantice el acierto en el presente, pero su ignorancia vuelve casi seguro al fracaso. En el fondo de la actual crisis de la democracia en España se encuentra la falsificación de la etapa anterior por la izquierda y los separatistas, y el intento de la derecha de privar a los españoles de su historia para mirar, según dicen, al futuro. Mirarlo como pasmarotes, obviamente. Por eso importa que iniciativas como Cita con la Historia se mantengan y amplíen su difusión. Y para ello es preciso, en primer lugar, que el programa se consolide económicamente. Y ello depende de nuestro público, pues no tenemos ni pedimos subvenciones oficiales y similares. Bastaría con que unos 300 oyentes aportasen entre 10 y 20 euros al mes, indicándolo en su banco, algo que está al alcance de casi todo el mundo, para que la continuidad del programa quedese asegurada. Sin embargo, no lo hemos conseguido aún, y ahora mismo solo tenemos hasta la mitad de noviembre. Los contribuyentes, cuyo compromiso es muy alabar, no pasan del centenar de enero, y si hemos podido ir cubriendo gastos un mes con otro, ha sido por algunas contribuciones especiales, desde aquí se lo agradecemos muy especialmente, de 500, de 1.000 y hasta de 2.000 euros, o 200 mensuales de oyentes que entienden la trascendencia de esta labor. A mí me gustaría recordar, con el permiso de todos ustedes, la cuenta a la que realizar las aportaciones de apoyo a este programa. Es la cuenta del BBVA y es la voy a repetir despacio, ES09-01-82-1364-33-02-01-54-33-46. La pueden ver en el blog de www.citaconlahistoria.es. La voy a repetir por si acaso, ES09-01-82-1364-33-02-01-54-33-46. Insisto, aquellos que quieran colaborar con el programa, la pueden ver en www.citaconlahistoria.es. Y el titular de la cuenta es Taller de Ideas. Esta cuenta del BBVA. ¿Por qué viene siendo tan escasa la respuesta? Nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿no? En muchos casos, seguramente es por apatía o por simple desánimo. Muchos oyentes aprecian el programa, pero en el fondo creen que está abocado al fracaso o que puede llegar a quedar solo testimonial, como tantas otras iniciativas frente al enorme poder de los grandes medios de masas, de manipulación de masas, diría yo, que parecen una barrera casi infranqueable para las radios pequeñas. Sin embargo, esos grandes medios pueden ser vencidos, y hoy no es difícil si se utilizan las redes sociales como el de aquí estamos intentando hacer. Cita con la Historia tiene unos 60.000 oyentes. Si una parte sustancial de ellos comenta y enlaza asiduamente los programas de Twitter, Facebook, etc., la audiencia se puede multiplicar por 10 y más, con lo que sería capaz de generar opinión pública efectiva contra la degradación política e ideológica actual. Algo fácil y simple y que exige muy poco esfuerzo, aunque sí cierta constancia. El libro de Don Pío Moa, el libro Los mitos del franquismo, está dedicado a cuantos respetan la verdad y sienten la necesidad de defenderla. Con este programa pasa lo mismo. Contribuyendo económicamente a la difusión de Cita con la Historia, estarán ustedes haciendo algo práctico por España, la cultura y, muy sinceramente, por la democracia. Don Pío, pues hemos dicho todo lo que creo que teníamos que decir. Bien, sí, hay que señalar que ahora mismo, por ejemplo, en Andalucía están intentando introducir la Ley de Memoria Histórica como asignatura a la enseñanza. O sea, la corruptísima Junta de Andalucía está dando un paso más en su corrupción, esta vez corrupción intelectual y política, porque eso es un acto contrario a la Constitución que ha sido vulnerada sistemáticamente y que nos lleva a un problema que hemos visto aquí varias veces en relación con la República. La República se fundó con una legalidad más o menos democrática que las propias izquierdas que la habían impuesto sin consenso y sin consulta popular, la Constitución, a pesar de todo, fue respetada por la derecha y fueron las izquierdas quienes destruyeron su propia Constitución. Pues aquí se da un caso parecido, y es que casi desde la misma transacción de la Constitución, del 78, los separatistas han ido conculcándola, es decir, pisoteándola, con el permiso del PP y del PSOE. Permiso que es un permiso delictivo, porque ellos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Si no la hacen cumplir, tampoco la cumplen y, por lo tanto, se deslegitiman. Esto es una deriva muy peligrosa. La historia lo ha demostrado, pero por lo visto nuestros políticos no entienden ni de historia, ni de principios, ni de democracia. No sé, y podemos ir, en fin, están creando una situación que está pudriendo la sociedad y que puede terminar muy mal. Por eso la necesidad de un pío, perdóneme, que insista, de programas como este, que frente a todo el aparato mediático puesto en marcha por unos y con la desidia de otros, pues este programa es un lucero, ¿no? Es muy importante que los oyentes se den cuenta de que ellos también tienen una responsabilidad, porque y que abandonen esa idea de que no se puede hacer nada, de que bueno, está bien, pero total, ¿qué más da? Esa mentalidad que existe muy difundida, porque como decía Julián Marías, hay que pensar menos en lo que va a pasar, que no está en nuestras manos decidirlo, y más en lo que podemos hacer cada uno. Y podemos hacer mucho, ¿eh? Y esto, apoyar este programa, es algo concreto que se puede hacer. Bueno, hay una buena noticia, que hemos llegado, casi, no hemos llegado todavía, llegaremos la semana que viene, tenemos 98.000 descargas a través de YouTube, que bueno, para un programa de una hora semanal no está mal, pero vamos a ver si llegamos al millón. Sí, no, se trata de ahí. Es que la hay que darse cuenta de que un programa pequeño y de poco alcance como este, actualmente, no crea opinión pública. Opinión pública se crea como la crean los grandes medios de masas, y como hemos dicho, si los oyentes contribuyen, se puede vencer esta barrera que imponen los grandes medios de masa y los partidos, ¿no? Para que asfixiar cualquier iniciativa, ¿no? O que quede como marginal, como testimonial, y no pase de ahí. En fin, vamos a hablar del tema. Bueno, vamos a hablar del tema muy interesante. La semana pasada ya iniciamos este ciclo de programas de franquismo y antifranquismo, y en este ciclo se enmarca ¿a quién y a quiénes derrotó el franquismo? Sí, ¿A quién y a quiénes? Bueno, en la sesión anterior examinamos muy brevemente, y en relación con el libro Los mitos del franquismo, la actitud de las tres principales ideologías europeas de los años 30, es decir, el liberalismo, el marxismo y los fascismos, con respecto a su actitud, con respecto a la religión, y dejamos sin terminar la actitud de aquellas ideologías hacia el Estado. Así que vamos a ampliarlo ahora. El liberalismo era la ideología más antigua y en los años 30 sufría una aguda crisis derivada de tres hechos. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, porque se había librado entre países básicamente liberales y parlamentarios, lo cual demostraba que el liberalismo no era una panacea para mantener la paz en el mundo basada en el comercio, como venía sosteniéndose. El segundo hecho que agobiaba al liberalismo fue la Revolución Rusa, salida también de la Guerra Mundial. Y hubo un tercer hecho, que fue la Gran Depresión Económica, comenzada en 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York. La economía no se reactivaba en gran parte del mundo durante los años 30, y por tanto la crisis se mantenía con mucho paro, muchos salarios a la baja, muchas protestas, inestabilidad social y estancamiento de económico. Para los demoliberales, estos tres hechos eran por así decir, desgracias pasajeras y superables, que no afectaban en profundidad a la teoría que inspiraba la democracia liberal. Pero los comunistas y los fascistas veían en ellos, en esos tres hechos, algo más que desgracias momentáneas. Las entendían como la prueba del fracaso y el agotamiento histórico de la experiencia liberal. Es importante tener esto en cuenta. La Revolución Rusa había suscitado enormes esperanzas en el mundo entero, como un grandioso experimento, ¿no?, que aboliría los males de la ancestral explotación del hombre por el hombre. Nos igualaría a todos. Incluso, ¿no?, pues despertó enorme simpatía. Sí, sí. Incluso banqueros y grandes burgueses ayudaron a la construcción del régimen soviético, construcción económica, en parte por buscar ganancias y en parte pensando que la nueva sociedad marcaría pues un futuro mejor para todos, sin riesgo inmediato para ellos, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, es que muchos banqueros de USA colaboraron con los bolcheviques para construir el socialismo. Es verdad, colaboraron por razones muy variopintas, entre ellas la ganancia, pero también porque había entre muchos, pensar, muchos banqueros tienen cierto idealismo y piensan que, bueno, es un experimento que está haciendo ahí, vamos a ver qué resulta, ¿eh? Vamos a ver qué resulta. La propia Revolución Rusa fue posible gracias al Estado Mayor alemán. Fue quien lleva a Lenin allí, que Lenin era el único casi que quería hacer la revolución en contra de la mayoría de los líderes bolcheviques, sí, sí, entre otras cosas, y que además le dio una gran cantidad de dinero para propaganda, ¿no? Para que Alemania quien facilita todo esto, ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que fueran los alemanes los autores de la revolución. No, pero vamos. En fin, mucha gente que no era marxista, pues mostraba y muestra hoy pues una comprensión benévola hacia la revolución, a pesar de sus calamidades y de sus crímenes, porque se los toma por costes inevitables de un plan de emancipación que es nuevo en la historia. También la Revolución Francesa, que una revolución burguesa, ¿no?, había usado el terror para romper la resistencia del antiguo régimen. Por lo tanto, era lógico esperar lo mismo de la revolución proletaria, que se enfrentaba a un caduco régimen que empleaba la violencia del Estado para mantener la explotación. Así que se comprende de esta manera el fuerte influjo del marxismo sobre millones de personas en todos los niveles sociales. Y cabe destacar el alto número de intelectuales marxistas o simpatizantes del marxismo hasta hoy mismo. Sí, ¿no? Sí, lo estamos viendo en España constantemente, ¿no? Después de todo lo que se sabe, pues en su momento podría ser... Sí, porque está empeñado a decir que no, que bueno, en definitiva la idea está bien. No está nada bien, pero se dice que el comunismo fue aplicado, que ya se ha intentado aplicar. Claro, se aplica, y en todas partes ha sido lo mismo. O sea, sin excepción. Obviamente el experimento soviético también fue percibido por otras gentes y por otras fuerzas como una amenaza de barbarie y de tiranía para la civilización. Y el rechazo a él pues incluyó a menudo a los regímenes liberales, porque no habían sido capaces de impedir la Revolución Rusa ni de frenar la agitación marxista en Europa. Así que el liberalismo fue interpretado como el nido donde había crecido la revolución. Esta reacción que hubo entonces tomó a su vez tintes revolucionarios en el fascismo, aunque en otros casos fue simple conservadurismo autoritario. Los fascismos elaboraron ideas que aspiraban a superar tanto al marxismo como al liberalismo. Querían hacer una nueva sociedad. Y como la religión quedó apartada de la política, pues muchas diferencias entre ideologías pues giraban en torno al papel del Estado, porque se veía el Estado como un instrumento para modelar la sociedad. Los liberales postulaban un Estado pequeño en una sociedad que se regulaba a sí misma en gran medida por los mecanismos del mercado, que eran a su vez los fundamentos de la libertad individual, y en los que el Estado debía intervenir lo menos posible. Según los marxistas, el liberalismo era una ideología capitalista. El capital tendía a concentrar la propiedad y el poder económico-político en pocas manos, con lo cual impedía a la mayoría desarrollar su humanidad forzándola a vender su cuerpo, es decir, su fuerza de trabajo, a los explotadores burgueses. Por tanto, la democracia liberal, según decían, era solo un engaño para contentar a las masas con una libertad sin contenido real. Era una farsa, vamos. Una farsa. Llamaban el cretinismo parlamentario, decían a los que creían en ello, ¿no? La revolución acabaría con los privilegios burgueses e instauraría una auténtica libertad en el comunismo, No habría explotadores, ni explotados, ni Estado, ni nada, ¿no? Y habría un periodo intermedio de máxima expansión del Estado hasta absorber a la sociedad entera, en una dictadura proletaria que tenía la misión histórica de acabar con todos los restos materiales e ideológicos del capitalismo. Esto es el contenido de la ideología. De la, sí. Después ya se pasaría, una vez conseguido esto, se pasaría al comunismo. El fascismo también preconizaba un Estado ampliado, regulador de la economía y de otras actividades sociales, es decir, le llamaban totalitario, pero no llegaba a absorber a la sociedad, como era el Estado tipo soviético, pues mantenía la propiedad privada y la economía de mercado, aunque intervenidas. Los fascistas pues coincidían parcialmente con los marxistas, criticando al capitalismo como sistema de poder de la plutocracia, como lo llamaban. Pero detestaban aún más al marxismo, como enemigo de la civilización europea. Ante la crisis de la época, los fascistas exaltaban la jerarquía, la disciplina, el estilo militar y el liderazgo carismático, ¿no? El Duce, el Führer, sí, etcétera, el Führer, ¿no? No obstante, hay grandes diferencias entre, que es importante esto señalarlo, entre el fascismo de Mussolini y el de Hitler, si es que se puede llamar fascismo a los dos, ¿no? Un hecho, por ejemplo, en la Guerra Mundial, el nazismo cometió terribles crímenes de guerra, pero el fascismo italiano no. Nada. Y fue el único, porque las democracias y los soviéticos los cometieron también, ¿eh? Eso sin contar el holocausto. Digamos que el nacionalsocialismo giraba sobre el racismo, que era una ideología secundaria, pero que estaba extendida en Europa y en USA. Según el pensador liberal Hume, la raza blanca superaba a las demás, que no habían creado ingeniosas manufacturas ni arte ni ciencias, decía él, al nivel de las europeas, por lo menos. Luego otros autores, como el francés Gobineau, teorizaron más ampliamente al respecto, ¿no? Y la teoría evolucionista de Darwin fue entendida por algunos en el mismo sentido, o sea, dando al racismo un aparente fundamento científico. El fascismo... Hay que situarse en esa época, pero efectivamente una corriente Sí, muy fuerte, ¿no? Claro, porque el poder europeo en la época de apogeo, basado en la revolución industrial, etcétera, pues era apabullante, no tenía rival en todo el mundo, ¿no? Era así. Y el fascismo mussoliniano, en cambio, fue muy poco racista. Por eso digo que muchas veces hablamos de fascismo en un sentido que convendría aclarar más. Pero el hitleriano fue de un racismo radical. Según él, la evolución humana, la raza blanca y dentro de la raza blanca los arios, que eran asimilados a los rasgos físicos de una estatura elevada, cabellos rubios y ojos azules, pues estos habrían demostrado su superioridad cultural, lo que le daba derecho a la hegemonía sobre las demás razas, incluso a someterlas o exterminarlas por un imperativo biológico, científico, superador de las moralinas irracionales. Es decir, se le acusa al nazismo de irracional. En realidad era muy racional en este sentido. Racional no quiere decir que sea justo, ni mucho menos, ¿no? Los judíos, sobre todo, eran objeto de una aversión especial porque les acusaban de parasitar y debilitar a los arios. Bueno, entender las políticas nazis exige acudir a Nietzsche. Que es complejo ya de por sí, ¿eh? Sí, pero que estaba muy influido a su vez por Darwin. En el Anticristo, por ejemplo, predicó contra la compasión o la moralina sentimental. Decía, se llama al cristianismo la religión de la compasión. La compasión es contraria a los efectos tónicos que acrecientan la energía del sentimiento vital. Surte un efecto depresivo. Es una tendencia antivital. Nada hay tan malsano en medio de nuestro modernismo malsano como la compasión cristiana. Su moral queda descrita luego en frases como estas. Dice, ¿qué es bueno? Todo lo que acrecienta en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Los débiles y malogrados deben perecer. Tal es el axioma capital de nuestro amor al hombre. Y hasta se les debe ayudar a perecer. Con esto entendemos mejor la filosofía del nazismo, del nacionalsocialismo. Como la aplicaron en Rusia y por ahí, ¿no? Y con los judíos. Don Pío, vamos a irnos a publicidad, hacemos esta primera pausa y nos reenganchamos con con el nuevo programa sobre franquismo y antifranquismo, a qué y a quiénes derrotó el franquismo. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Setelma, servicio técnico especializado en Junkers. Setelma le instala y repara su caldera o aire acondicionado con las primeras marcas del mercado. También contratos de mantenimiento. Aproveche la oferta hasta el 31 de diciembre y beneficiese de un 30% de descuento. Setelma, 91 526 5640, 91 526 5640. Y usted, tranquilo. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved. 902-747-112 o info@forloved.es. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes en Cita con la Historia, Cita con Don Pío. Bueno, nos estábamos quedando en este interesantísimo programa, en esta serie de programas, franquismo y antifranquismo, ¿a qué y a quiénes derrotó el franquismo? Y estamos hablando de las teorías... Sí, teorías que condicionaban un poco la situación en España, las ideologías europeas, ¿no? Que no vamos a profundizar ahora en ellas, pero interesa ver cómo se entendían también cada una a sí misma y a las demás. Los comunistas se consideraban la vanguardia de la liberación mundial de los explotados y de los oprimidos por el capitalismo. Y criticaban lo que llamaban la falsa democracia liberal. Y entendían el fascismo como el último recurso del capital monopolista o imperialista para intentar frenar los procesos revolucionarios. Después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y tal, ¿no? Entonces la reacción sería esto, los fascistas, que dejaban ya... quitaban la apariencia de democracia que había en otros países, ¿no? En cuanto a los fascistas, se veían a sí mismos como la última defensa de la civilización frente a un comunismo que, en definitiva, había sido engendrado por los sistemas demoliberales. Y los liberales, a su vez, pues entendían el comunismo y el fascismo como tiranías que asfixiaban las libertades y creaban miseria. Lo cual, en el caso del fascismo, lo de la miseria no es real, pero las libertades evidentemente las limitaban mucho, y el comunismo prácticamente las eliminaba. Las anulaba. Porque el Estado se imponía sobre la sociedad y el partido sobre el Estado. Entonces, eso no llegó a pasar con los fascismos. Claro, es lo que le iba a decir, que había mayor grado de libertad en un fascismo, sobre todo en Italia. Sí, claro. Porque claro, se habla de fascismo como si no hubiese sido fascismo. No, fascismo era Italia. Era Italia. Y algunos satélites, Rumanía, a lo mejor, Rumanía, bueno, en fin, es otra cosa. Es otra historia, pero se puede comparar. Digamos que estas consideraciones nos dan una idea, aunque sea somera, de lo que se jugaba en Europa en aquellos años y, por tanto, lo que se jugaba también en España, aunque aquí había peculiaridades importantes. En realidad, cada país europeo tiene muchas peculiaridades con respecto al resto. Es una característica de Europa, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a entrar ya en materia directamente. Y como hemos dicho, el mito más fundamental de la guerra civil sostiene que la guerra consistió en la lucha entre democracia y fascismo, entre el progreso y la reacción, entre la libertad y el oscurantismo. Este mito generó a su vez incontables leyendas parciales y mitos parciales, ¿no? Y mitos particulares. Muchos de los mitos más relevantes los examiné en los mitos de la guerra civil. Uh-huh. Y como se recordará, el libro sufrió verdadera suscitó una furia hace tremenda. Hace 11 años ya de aquello, ¿eh? Sí, sí, entre los comentaristas, historiadores y políticos de la situación. Basta recordar que cuando Carlos Dávila me entrevistó en la 2, en la TV2, los sindicatos y la izquierda presentes en la televisión le lo insultaron, lo amenazaron, fueron incluso a las Cortes, al Congreso, a protestar y a pedir que no se permitiera la repetición de algo así, que efectivamente no se ha repetido. Es espectacular este país. Sí, sí. O sea, y llaman democracia. Sí, sí, sí. Iñaki Gabilondo es una democracia muy estropeada, vamos a decirlo de algún modo, ¿no? Iñaki Gabilondo, en la SER, y otros de su cuerda, pues lanzaron rayos y centellas contra mí también. El País me negó el derecho de réplica a unas gansadas que escribió Javier Tusell. Hubo profesor que se jactó en las redes sociales de haber disuadido a sus alumnos y a otros colegas de leer mi libro, y lo decía como una victoria. Muchos profesores en la universidad prohibieron explícitamente a sus alumnos citar ninguna obra mía, y así sucesivamente. Incluso hubo una campaña para meterme en la cárcel. Esta es la izquierda en España. Sí, sí, sí. Esta es la izquierda. Esta es la democracia. ¿Sí? La democracia. Lo que entienden por democracia y que la derecha no hace nada real por evitar, por impedirlo, ¿no? Es que si esto sucede, seguramente sea por cobardía de la derecha, ¿no? Claro. O cobardía o colaboración. Podría, el anecdotario sería muy largo, ¿eh? Pero conviene recordarlo, aunque sea brevemente, porque revela el clima de ataque a la libertad de expresión y, en general, a la libertad, que está protagonizada precisamente por estos antifranquistas, que casi todos son antifranquistas después de Franco. Uh-huh. Y que la derecha no ha sido menos sectaria que las izquierdas y los separatistas, ¿eh? La derecha, por ejemplo, contribuyó a machacar todo lo que pudo a Ricardo de la Cierva, y por supuesto a mí también, ¿no? Uh-huh. Y a mí es el silencio total en los grandes medios de derecha. Después de aquella experiencia, pues han optado por levantar un muro de silencio en torno a mis obras, que no son comentadas nunca por los grandes medios. Tengo la satisfacción, en cambio, de que nunca han conseguido rebatir ninguna de mis tesis, mientras que yo he rebatido casi todas las suyas. Este es el problema para ellos. Usted que escriba, que diga lo que dice y encima venda libros, pues eso es intolerable, ¿eh? Sí. Y hay que decir también que posteriormente otros autores han ido atreviéndose a cuestionar las versiones que intentan hacer oficiales por medio de la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Y que es una ley ya, como hemos dicho, totalitaria, ¿no? Algunos historiadores intelectuales, que, pues más o menos tímidamente o con cierta audacia, pues vienen siguiendo los caminos que yo abrí, pero lo hacen casi siempre sin citarme. Porque en el ambiente intelectual y universitario español y en los grandes medios, citarme se ha convertido en tabú. Uh-huh. Es asombroso. Sí, sí. Ese es el ambiente mediocrísimo y deshonesto que hoy predomina, con las naturales excepciones, claro está. En fin. Muy poquitas, esto hay que decirlo porque es real y porque es muy malo. La razón de fondo de aquellas reacciones furiosas, antidemocráticas y faltas de cualquier decencia intelectual, pues la razón era que al cuestionar muchos mitos parciales ponían entredicho el mito principal en torno al supuesto fascismo de unos y el supuesto democratismo de otros, ¿no? Y sin embargo, este mito clave, que es clave de todos los demás, es también el más endeble. Es más endeble de todos. Precisamente estoy preparando un libro que pienso titular La guerra civil y los problemas de la democracia en España, referido a la cuestión más general de las dificultades que ha encontrado la democracia ayer y hoy para estabilizarse en España. Muy buen tema. Sí, es un tema general para el año que viene, si Dios quiere. Así que vamos a volver sobre el supuesto carácter democrático y republicano del bando que perdió la guerra. Ya hemos hablado de él, pero vamos a ahondar en el tema. Hay que insistir. Ya la versión de que el Frente Popular era una democracia protegida por Stalin y abandonada vergonzosamente por otras democracias, pues es suena grotesca. O sea, ya de entrada te das cuenta de que eso no puede ser, ¿no? Pero la propaganda ideológica, la verdad es que puede perfectamente afirmar que lo blanco es negro y, lo que es más, convencer a mucha gente. O sea, yo recuerdo, al llegar a la transición, la cantidad de gente que decían haber corrido delante de los grises. Sí. Cuando era una pequeña, muchísima, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, el hecho es que los gobiernos francés y sobre todo el inglés conocían bien la sangrienta revolución que había desatado el bando izquierdista o rojo, que se llamaban rojos, luego parece que no está bien llamarle rojo, pero es lo que eran y lo que se llamaban. Y que era una revolución que no tenía el menor punto de contacto con una democracia burguesa, ¿no? Pero aún si quisieran cerrar los ojos a la evidencia, pues con examinar los partidos componentes del Frente Popular quedaría deshecho cualquier equívoco. Así que vamos a examinarlo un poco. El bando supuestamente demócrata se componía de comunistas, de anarquistas, socialistas, republicanos de izquierda, separatistas catalanes y separatistas vascos. ¿Podemos creer los defensores de la libertad, etcétera? Bueno, pocos sostendrán hoy en serio que el anarquismo o el stalinismo tengan algo de demócratas, aunque aunque vemos de nuevo a los comunistas o comunistoides de Podemos, por ejemplo, hablar sin pausa de democracia. Según su lenguaje, los comunistas han sido siempre demócratas, pero ya sabemos lo que significa esa palabra en su boca. Los anarquistas niegan todo poder político, excepto el suyo, claro. Y como ya lo demostraron en la Guerra Civil con sus demenciales expropiaciones y el caos que crearon, que por cierto contribuyeron bastante a que ganaran la guerra los nacionales. Como pasó con los separatistas y sus intrigas, que en realidad estaban debilitando a su propia, a su propia gente. O sea, hay que, más que recordar que el PNV pues facilitó a Franco la primera victoria de masas de la guerra en Santander. Santoña, sí, la rendición de Santoña. Bueno, daba miedo a las democracias occidentales, ¿no? El caso es que mucha gente tiene todavía la errónea impresión de que los socialistas y los republicanos de izquierda sí eran demócratas, que es como lo tratan de presentar algunos historiadores que no puede decirse que no tengan ni idea, porque ellos tienen que saber realmente de qué hablan, pero han hecho su carrera, digamos, sosteniendo estas ideas, y por lo tanto no se van a desdecir de ellas, porque quedarían muy mal. En cuanto a los republicanos de izquierda, conviene decir que los más auténticos, o sea, los republicanos en general, vamos a decir, los más auténticos, antiguos y más votados durante la República, no fueron los republicanos de izquierda, que eran de tendencia, vamos a llamar, liberal exaltada, sí, o jacobina. Los más votados fueron los republicanos moderados de Lerroux, muchos de los cuales, empezando por el propio Lerroux, pues, en fin, apoyaron a Franco. Y lo primero que debe advertirse es que los republicanos de izquierda estaban divididos en varios grupos mal organizados y que no se llevaban bien entre ellos, y que el más representativo era el de Azaña. Bueno, porque Azaña era la personalidad más destacada, de mayor fuste, ¿no?, de los republicanos. Y todos ellos juntos tuvieron muy poco peso en el Frente Popular de la Guerra. O sea, cuando como señala Azaña en sus diarios, la mayoría de los jefes republicanos de izquierda procuró salir de España y conseguir cargos en el extranjero. Eso, apenas empezaron los tiros, pues es lo que hicieron. Tenían un miedo cerval, además, a sus compañeros revolucionarios. Sí, pues sabían cómo se les jugaba, podían cambiar. Y dice Azaña: del gobierno que yo presidí en febrero del año pasado, ¿sabe usted cuántos ministros quedaron en España? 2. De los embajadores políticos que yo nombré, solo uno, al cesar en su cargo, vino a saludarme. Los demás se quedaron en Francia. En París hay 12 exconsejeros de la Generalidad. No había ni uno, ya, según. Bueno, Albornoz llega a decir con él que si ganan los suyos, o sea, los pues que... tampoco hubiese venido. Albornoz y Azaña habrían tenido que coger el primer barco para marcharse, ¿no? Sí. En realidad, muchos temían ser asesinados por sus teóricos aliados, ¿no? Y otros se habían hecho cargo de negocios corruptos. Hubo una corrupción tremenda. Esto lo ha investigado un historiador anarquista con mucha documentación. En fin, que por su miedo y por su poca influencia, los republicanos de izquierda estaban más bien como adorno. Y aunque Azaña conservaba la presidencia de la República, pues se trataba de una concesión nominal que le hacían los otros para dar apariencia de democracia al Frente Popular, a ver si convencían a Londres y a París, que no los convencieron, claro. En fin, solo hay que leer los diarios de guerra de Azaña, muy conveniente leer a Azaña, para percatarse de hasta qué punto él se sentía prisionero de sus aliados. Bueno, además, ya hemos comentado aquí en alguna ocasión las declaraciones que hace de mucha gente, entre ellos de Compañes y tal, es muy elocuente. Sí, es muy elocuente. En fin, Él tuvo una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo era más lúcido que los otros, sí. Era más inteligente. Más también, inteligente y un peso intelectual posiblemente mayor. Cosas. Sí, claro. Pero además, los republicanos de izquierda nunca fueron realmente demócratas. Pues ya el designio inicial de Azaña, que hemos hablado en otra ocasión, de imponer para la República, imponer un programa de demoliciones, como le llamaba, sobre todo contra la Iglesia y las tradiciones españolas, así literalmente decía, y que quería hacerlo apoyándose en partidos marxistas como el PSOE y en los separatistas catalanes, pues ese programa tenía muy poco de democrático. Pero desde que perdieron desastrosamente las elecciones en noviembre de 1933, los republicanos de izquierda, digo siempre de izquierda porque casi siempre se llaman los republicanos, pero como dije antes, de los republicanos la mayoría no eran de izquierda, eran más bien de derecha, de centro-derecha. Pues digo que los republicanos mostraron una tendencia golpista y trataron de desestabilizar a la República, siempre en combinación con los separatistas catalanes, incluso con los vascos y con el PSOE. Siempre. Uh-huh. Todo esto lo he documentado ampliamente en Los orígenes de la Guerra Civil. Quien quiera, aquí no podemos hacerlo, pero vamos. En Los orígenes de la Guerra Civil viene todo lo que usted acaba de comentar. Exactamente, pero muy detallado, ¿no? Y precisamente una de las causas de la guerra fue que aquellas izquierdas no admitieron su derrota electoral en el 33. Después se unieron en el Frente Popular con el PSOE y los comunistas, me refiero a los republicanos de izquierda, ocuparon el poder en unas elecciones fraudulentas y procedieron a aplicar un programa que debía impedir que las derechas volvieran a ganar elecciones, convirtiendo así la República en una dictadura izquierdista. De hecho, una cosa parecida, ellos aspiraban a una cosa parecida al PRI de México. Uh-huh. O sea, una dictadura disimulada, ¿no? Las izquierdas republicanas entendían la democracia como su poder exclusivo en compañía del PSOE y los separatistas. Votara lo que votara la gente. Y el caso del PSOE, que muchos quieren ver como democrático, pues fue mucho peor, claro. Porque este partido no era débil como los republicanos de izquierda. Había colaborado con la dictadura derechista de Primo de Rivera en los años 20 y eso le había permitido llegar a la República como el partido más numeroso, el más disciplinado y el mejor organizado, no solo de la izquierda, sino de todos los que había. Y eso, bueno, junto con su poderoso sindicato, claro, la UGT. La UGT. Sí. Un observador mal informado quizá podría identificarlo con los demás partidos de la Segunda Internacional que aceptaba la democracia, los partidos socialdemócratas. Pero, como he demostrado documentalmente también en Los orígenes de la Guerra Civil, se trataba de un clásico partido marxista revolucionario empeñado, que estaba empeñado en derrocar la República Burguesa después de haberla utilizado para fortalecerse en una primera fase, ¿no? Y gobernando con los republicanos que había gobernado con los republicanos de izquierda en el primer bienio. Este gobierno republicano socialista resultó desastroso y perdió las elecciones en 1933, por lo que el PSOE creyó que había llegado la hora de implantar su dictadura, es decir, un régimen de estilo soviético, la dictadura del proletariado que le llamaban, ¿no? Mediante una y querían hacerlo con una insurrección armada concebida como guerra civil textualmente en sus textos. El máximo jefe socialista, Largo Caballero, le era conocido como el Lenin español, que esto, es un título ya bastante expresivo, ¿no? Esto nos lleva ya al 34, ¿no? Al sí, de octubre, claro, el 34, el primero claro. De octubre. ¿Sí? Largo Caballero y Prieto desplazaron al moderado Besteiro, que era ese sí era socialdemócrata, podemos decir, y lanzaron la insurrección que fracasó en octubre del 34. Pero dejó, no hay que olvidarlo, 1.300 muertos y enormes destrozos. 1.300 muertos en esa revolución de un par de hubo días. Hubo muertos en la mitad de las provincias de España, no solo en Asturias, como suele decir, ¿no? Y en Cataluña y en Madrid. Se dice erróneamente la revolución de Asturias y no fue la revolución más. De octubre. Sí, exactamente. Entonces los socialistas, que apenas fueron reprimidos por la derecha, pues volvieron a buscar la alianza con los republicanos de izquierda y combinaron el electoralismo con un plan para impedir la vuelta legal de las derechas al poder y con tácticas violentas. De ahí salió el Frente Popular, precisamente, que incluía a los comunistas, al PC y también al POM. El PSOE era un partido marxista revolucionario no democrático y el principal causante del hundimiento de la democracia o lo que tenía de democracia aquella república. Esta es la realidad histórica. Y quedan como posibles demócratas los nacionalistas, o sea, hemos hecho un repaso de todos los grupos, y quedan pues los nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Separatistas más propiamente. Ya hemos hablado bastante de ellos también, sí, en otros programas, sí. Así que lo resumiré. La Esquerra catalana se declaró textualmente en pie de guerra contra el gobierno legítimo de derecha moderada, que salió de las elecciones de 1933. Es interesante el lenguaje que empleaba. Así que voy a citar un editorial del diario La Humanitat, que era el órgano de Companys, precisamente. Dice, ha sido toda, eso después de ver que habían perdido las elecciones, claro. Dice, ha sido toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia. No ha sido la Lliga ni Acción Popular la triunfadora. Acción Popular a la base de la CEDA, ¿no? Ha sido aquí y fuera el obispo. Ha sido la Iglesia. Ha sido Ignacio de Loyola, con su llamada al fanatismo, a la locura, a la traición, a la miseria moral y mental de una conciencia de esclavo e iluminado. Después de esta retórica, decían, llamaba a estar alerta, el arma al brazo y en pie de guerra. Dice, y amenazaba, tomen nota la Lliga, el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras. No amenazamos, advertimos. Quien haya de entender, entienda. No hacemos literatura nosotros. Bueno, es muy demócrata todo eso, ¿eh? Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos. Sin perder la serenidad, solo hay que escuchar una voz que resonará si hace falta en el momento preciso. Esta era la retórica que empleaban, ¿no?, los demócratas de la Esquerra, que eran racistas además, en fin. En fin, esta era la reacción de los separatistas que seguían gobernando en Cataluña porque las elecciones habían sido generales y no regionales. Pues, don Pío, nos vamos a dejar aquí, nos vamos a publicidad, hacemos el último parón publicitario y entramos ya leyendo en los últimos 20 minutos del programa. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo, calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Setelma, servicio técnico especializado en Junkers. Setelma le instala y repara su caldera o aire acondicionado con las primeras marcas del mercado. También contratos de mantenimiento. Aproveche la oferta hasta el 31 de diciembre y beneficiese de un 30% de descuento. Setelma, 91-526-5640. 91-526-5640. Y usted, tranquilo. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. En Radio Inter, cita con la historia, presenta Javier García Isaac. Pues estamos en cita con la historia, en cita con Don Pío Moy. La verdad es que los programas pasan volando. Estamos ya en la recta final del programa. Bueno, ya hemos visto un poco el lenguaje exaltado y realmente delirante, ¿no?, de la Esquerra, pero que indica muy bien el ambiente. El ambiente. Entonces, ¿no? Y a continuación, utilizaron los medios legales del Estatuto Autonómico para organizar la rebelión. Esto también lo he explicado muy ampliamente. Muy además, hubo luego... En fin, ya hablaremos de esto. En octubre del 34 participaron en el asalto a la legalidad republicana, al mismo tiempo que el PSOE, los comunistas y parte de los anarquistas. Los anarquistas en Cataluña no participaron, pero en Asturias sí. En 1936 volvieron al poder los separatistas catalanes e impusieron lo que su dirigente Companys llamaba democracia expeditiva y que Azaña tradujo acertadamente como despotismo demagógico. Azaña sabía ver lo malo que hacían, no lo que hacía él, pero lo que hacían otros, sí, lo veía bastante bien. En fin. No hacía nada para evitarlo, pero... Sí, y ya hemos visto también en otro programa, pues el fondo racista, un racismo estrafalario que era la base del separatismo catalán, ¿no? Como sigue siéndolo. Luego quedan los nacionalistas vascos, que eran todavía más separatistas que los catalanes y que se inspiraban en un racismo obsesivo. Según ellos, la raza superior de los vascos estaba oprimida por la raza inferior de los españoles. Al mismo tiempo, se consideraban católicos casi por raza a los vascos. Sí, sí. Y decían que los demás españoles no eran católicos. Nunca habían sido católicos, lo decía Arana con mucha tranquilidad. Y debe recordarse que los vascos, como los catalanes, se habían sentido tradicionalmente españoles. Y por ello, los separatistas habían desplegado un enorme esfuerzo de propaganda para hacerles creer lo contrario. Pero no consiguieron convencer nunca a la mayoría. El Partido Nacionalista Vasco obtenía en la República un tercio de los votos emitidos en las tres provincias vascongadas, y menos aún en relación con el cuerpo electoral. O sea, de los votos expresados, pero bastante menos, una cuarta parte del cuerpo electoral. Pasaba algo parecido a lo que pasa ahora mismo en Cataluña. Sí. Y muchos votaban al PNV, no por sus doctrinas, sino porque fue el partido que mejor defendió allí a los católicos de los ataques izquierdistas, cuando empezaron las quemas de conventos, bibliotecas y eso, ¿no? Claro, en Vascongada se vivió de otra manera, mucho más suave la persecución, claro, que gracias al PNV. Eso es. Los separatistas vascos o catalanes pues aspiraban a usar los estatutos de autonomía para obtener un poder regional y desde él imponerse radicalmente sobre la masa de población que era ajena a sus ideas. Esta era su democracia, ¿no? Durante el verano de 1934, el PNV colaboró, curiosamente, los socialistas eran sus rivales en las vascongadas, pero en aquella ocasión colaboró con los socialistas y con los republicanos de izquierdas en maniobras subversivas, ¿no?, desestabilizadoras contra el gobierno de la derecha. Pero a la hora de la insurrección de octubre, el PNV se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo? Porque eran muy, muy, muy cucos, ¿no? Esperaron que la situación se definiera y, como quedó claro en los primeros días que las cosas no marchaban para los insurrectos, pues se quedó parado. Así no pudo ser acusado de... Pero iba por ahí. Sí. De ahí a Isla Cosa adelante hubiera participado, como participó luego en la Guerra Civil, al lado precisamente de los... De los matacuras. De los matacuras. Para que los entendamos. Sí, sí, sí. Y, en fin, estos partidos, además de poco o nada democráticos, pues, como hemos dicho también, diferían mucho entre sí, de modo que no podían conciliarse. Solo la presión del enemigo común no bastó para impedir los continuos sabotajes y crímenes entre ellos. Hubo intensos odios entre comunistas y anarquistas, o entre socialistas y comunistas, mientras los nacionalistas vascos y catalanes intrigaban pues tanto en Roma, como en Berlín, como en Londres, como en París, para traicionar a sus aliados. Iban a todo. Sí, estas querellas producirían detenciones ilegales, torturas o asesinatos en el frente y en cárceles de partidos, culminando en dos pequeñas guerras civiles entre las izquierdas, la de mayo del 37 en Barcelona y la de marzo del 39 en Madrid. Sí, fueron... Claro, estos eran los demócratas que dicen, ¿no? De la primera de estas miniguerras civiles salieron perdedores los socialistas de Lalo Caballero y los anarquistas. Los nacionalistas catalanes también salieron bastante perdedores. Y ganaron los comunistas. Y ganaron los comunistas. Y quedó aplastado el pequeño partido marxista POUM, que le llamaban trotskista los del PC, aunque no lo era propiamente. En fin. ¿Y en Madrid quién ganó en esas batallas? ¿También no, eso fue... al final de la guerra. En el 30 de marzo. Ganaron Casado, los anticomunistas. Los anticomunistas. Casado, los socialistas de Besteiro, los anarquistas de Cipriano Mera, y en fin. Bien, esto fue. Y es la lucha en Madrid, evidentemente, en marzo del 39, casi terminó la guerra, ¿no? Pues tiene más significado. Lucharon los partidarios de rendirse a Franco contra los comunistas y negrinistas que querían resistir hasta enlazar con la guerra europea, lo cual habría multiplicado el número de víctimas. Ganaron los primeros después de choques y fusilamientos entre ellos, y así fue como terminó la guerra. Bueno, vamos a ver ahora el término republicano. No, y quiero decir que a todos estos es a los que gana el franquismo. A todos estos que gana el franquismo. Quiero decir que como colofón a todo esto, es sí. A todo esto que usted acaba de describir, es a lo que gana el franquismo. Eso es. O sea, hay una maniobra permanente de disimulo de lo que realmente fue aquello para presentarlo como, bueno, eran los inocentes, los buenos, los legales. Sí. Y eso se ve también en la terminología más frecuente que se sigue usando en casi todas partes. Y que caemos todos en la trampa, en llamarlos republicanos, por ejemplo. Exactamente. Porque se sugiere que el Frente Popular continuaba la Segunda República del 31, contra la cual se habrían sublevado las derechas. La realidad es que no solo las fuerzas del Frente Popular se habían rebelado una y otra vez contra la legalidad republicana, sino que habían acabado por arruinarla a partir de las elecciones de febrero del 36, que fueron unas elecciones fraudulentas, como admitía el propio Azaña. Y es decir, el mayor elemento subversivo que hay contra la República es la propia izquierda. Sí, fue una actitud. La República no la trajo la izquierda, la trajo la derecha, pero inmediatamente tomó un tinte de izquierda, ¿no? Como aquí ha pasado un poco también con la transición viene del franquismo, pero enseguida son los otros los que dan. Si hubiesen tenido la democracia antes, el Partido Comunista. Exactamente, ¿no? Sí. Tiene una actitud, en cierto modo, demencial, ¿no? Porque la legalidad republicana había sido impuesta por las izquierdas, como dije, sin consenso con la derecha y sin referendo popular. Pero porque la Constitución no se votó, no hubo referéndum para apoyarlo, ¿no? Del 31, si no me equivoco. Del 31, sí. Pero, a pesar de todo, la Constitución había permitido a las derechas ganar las elecciones del 33, por lo que las izquierdas resolvieron destruir su propia legalidad y lo hicieron violentamente, con lo cual empujaron a las derechas a la disyuntiva de o rebelarse o someterse a una liquidación pacífica. Por eso llamar republicano al bando izquierdista separatista es tan falso como llamarle demócrata. Fue un intento de crear un nuevo régimen, un régimen que no llegó a definirse del todo porque perdió la guerra, pero que su tendencia era los comunistas iban cogiendo cada vez más fuerza, se hicieron el partido más importante durante la guerra, antes eran débiles, y de haber ganado, pues ya se sabe muy bien lo que habría pasado. Ellos mismos lo decían, lo que llaman democracia popular, o sea, como en el este de Europa, ¿no? Bien, debido a... casi lo único que unía a todos ellos era el designio de erradicar a la Iglesia, al que contribuyeron incluso los católicos separatistas vascos, porque siempre que la erradicación se produjese fuera de las vascongadas, pues no pasaba nada. Y de ahí una de las mayores persecuciones religiosas de la historia. Fueron asesinados 7.000 clérigos y otros muchos católicos, además de una manera sádica, ¿no? Ahora estuve... clérigos, sí. Es una auténtica barbaridad. Sí. Ahora estuve en Santander para dar una conferencia y allí fui al cabo, al faro del Cabo Mayor, desde el cual despeñaban a los presos de todo tipo, ¿no? Sí. Curas, monjas o lo que fuera, ¿no? Bueno, de hecho, la Santa Sede se llevó las manos a la cabeza. O sea, fueron destruidas infinidad de iglesias, bibliotecas, monasterios, obras de arte, hasta las cruces de los cementerios. Esto hay que recordarlo. A todos estos que siempre están en plan acusador. No, ustedes no pueden estar en plan acusador. Ustedes tienen que pedir disculpas, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Se habla a veces de un genocidio franquista que nunca existió, pero la persecución contra la Iglesia sí fue un genocidio técnicamente, como está reconocido, en fin, por los documentos de la ONU y tal. Bueno, a uno se le podía fusilar por llevar una cruz, por haber asistido a misa. Sí. No, genocidio porque trataba de erradicar la cultura cristiana de España. Un genocidio cultural acompañado de un genocidio físico. Pero además hay documento de sobra, hay imágenes, hay fotos como milicianos están fusilando en Los Ángeles. Sí, sí, vamos. Cristo, esos montones, muchísimos más, ¿no? Hay un libro que es muy bueno de Monseñor Montero, la persecución religiosa en España, no recuerdo el título exacto, pero es muy importante. Y otra, Causa General, si no me equivoco. También, es brutal. Sí. Así que con esto podemos entender mejor el carácter de la guerra. Al identificarse la convulsa república con el demoliberalismo, la gran mayoría de la derecha, que tenía trayectoria liberal, rechazó la democracia porque venían de la restauración, que fue un régimen liberal. Pues la mayoría de la derecha rechazó la democracia porque la veían como promotora del desorden y de la revolución. Y por lo tanto la democracia no jugó ningún papel en la guerra civil, ni en un bando ni en otro. Se trató de la lucha entre quienes querían exterminar la cultura cristiana y quienes la defendían, entre quienes querían disgregar a España o aceptaban su disgregación y quienes trataban de mantener la unidad nacional. Sobre estos dos puntos esenciales giró la guerra y no sobre una democracia liberal que nadie por entonces quería ni defendía. Muy importante nadie. Ese matiz. Aquí no hablamos de demócratas y no demócratas. No había demócratas. En ningún lado. Había... No, en ningún lado. Por un lado la derecha consideraba que la democracia había traído este caos, sí. Y por otro lado la izquierda nunca ha querido en la democracia. No, como así se vio en la revolución del 34. Ellos no paran de hablar de democracia, pero hay que ver qué significa para la democracia en su boca, como ahora vemos con Podemos, ¿no? Bueno, ellos hablan de que Cuba es un país democrático, por ejemplo. Y Venezuela... ¿no? En fin, no dicen que lo es, que lo era la Unión Soviética, porque no. Pero lo dicen, de hecho lo creen. Relativamente a la España maestra le he oído defender, perdón, a Julio Anguita le he oído defender la Unión Soviética, sí, y de esto hace un año, ¿eh? Sí, no. Ya Podemos y tal. Y por otra parte, el franquismo se parecía al Frente Popular en que se componía de fuerzas diversas. Monárquicos tradicionales, monárquicos de pasado liberal, católicos políticos, falangistas, que estos últimos se podía asimilar al fascismo excepto en que se declaraban católicos, ¿no? Pero la falange nunca fue hegemónica en el régimen, que el régimen solo puede definirse como autoritario y tradicional. No tradicionalista, porque eso significaría carlista. No, pero tradicional. El carlismo era parte de su fuerza, pero no era la definitoria, ¿no? El franquismo intentó elaborar una ideología propia... que superase al marxismo y al liberalismo y que tampoco fuera fascista, pero fracasó. En realidad, el catolicismo era el único factor de unidad entre todas aquellas fuerzas políticas y por eso el régimen se declaró confesionalmente católico. Y adoptó la doctrina social de la Iglesia. Ya hablaremos también del tema del catolicismo en Nos España. Nos quedan tres minutos, don Pío. Tres minutos. Bueno, pues vamos a resumir. En resumen, decimos... La guerra civil española se gestó en la crisis general europea de los años 30, aunque con notables particularidades. La crisis, definida por las tres ideologías del momento, la marxista revolucionaria, fue la única que tuvo verdadera influencia en España. Pues la liberal se había desacreditado y la fascista tuvo muy poco arraigo. En cambio, existían otras corrientes importantes, de escasa presencia en el resto de Europa, como el anarquismo o el tradicionalismo carlista, y sobre todo el catolicismo, desempeñó un papel de primer orden que no se dio en ninguna otra guerra o conflicto europeo del siglo XX. En segundo lugar, que el extendido apasionamiento sobre la guerra civil, presentado como confrontación entre democracia y fascismo, nace de un equívoco originado sobre todo en la propaganda soviética y la Segunda Guerra Mundial. Ni los vencedores eran fascistas, sino más bien conservadores, autoritarios y católicos, y ni los vencidos eran demócratas, sino revolucionarios diversos de tendencia anticatólica, totalitaria e hispanófoba. La persistencia de tópicos y equívocos continúa aún de forma masiva, pero en el terreno intelectual están claramente derrotados. Tercero, que lo que estaba en cuestión lo indica claramente el carácter del Frente Popular, como alianza de separatistas e izquierdistas revolucionarios. Es indudable que el Frente Popular puso en serio riesgo la continuidad de la nación española y de la cultura cristiana. Y esto era precisamente lo que estaba en cuestión, y esto fue precisamente lo que fue derrotado en la guerra por los franquistas. Pues lo peor, más que uno se puede decir en más poco tiempo. Sí, pero vamos a ver. Bueno, la próxima semana vamos a continuar con otro capítulo sobre franquismo y antifranquismo. Sí, exactamente. La semana pasada repasamos la guerra de España en el contexto europeo. Y hoy hemos hablado a qué y a quiénes derrotó el franquismo. Eso es. Yo creo que usted lo ha definido con la claridad que le caracteriza. A todos los oyentes les pido pues darle las gracias, por favor que colaboren con nosotros, que en www.citaconlahistoria.es está nuestro blog, que pueden saber las maneras de que nos pueden ayudar. Hay maneras muy sencillas: el que no pueda pues difundiendo el programa, que lo haga conocer a todo el mundo, y el que pueda contribuir económicamente, ahí tiene la cuenta. Don Pío, muchísimas gracias y la próxima semana más. Hasta la próxima semana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos escuchamos, Dios mediante, si Dios quiere, el próximo sábado en Una Hora en Libertad. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac.